Desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, de nuevo y por penúltima vez en lo que ha sido esta nuestra casa, el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Esto es Cope Radio FM, mi nombre es Jorge González y hoy tenemos un programa muy especial, muy universitario y muy reivindicativo, como diría Rajoy. Y nada, para el programa de hoy tenemos ya un viejo conocido del programa, ya casi colaborador. Está sustituyendo a José, además justo estos dos programas no ha venido, tenemos a Nacho en vez de a José. Espera, espera, que te subo. Ahora. Compañero en esta familia radiofónica que estamos formando. Y aquí estoy yo, sí, soy Nacho. Nacho de Intercambio UGR, el famoso Nacho de Intercambio. Pero también tenemos a Alicia de la Asamblea sobre Identidades Sexuales y de Género. Que luego yo vi las siglas y dije, uy, la leche, ¿cómo digo yo esto? Claro, es A más, es SIG. También hemos centrado sobre las jornadas homosexuales. Y mola decirlo. Me he venido a un encuentro de alemanes o... Bueno, y también tenemos a todo un veterano, ya para sobre todo para los que unimos el máster de cooperación, que es Aitor de Ascua, que es la Asociación Solidaria de Cooperantes Universitarios Andaluces. Muy buena, hombre, veterano. No, bueno, el típico veterano este, sí, sí. Es con, por el, sí, la jerga universitaria, ya me entiende. Bueno, lo que vamos a hacer en el programa de hoy, vamos a plantear una serie de preguntas a las asociaciones que tenemos hoy aquí, y sobre todo relacionado con el asociacionismo universitario. Antes de empezar, recordar las redes, @coperradiofm con dos os y dos r's, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, y nos podéis escuchar en Spreaker, que ya estamos aquí en directo, y nos podéis escuchar también en Radio Almaina los viernes a las 8 y los lunes a las 7 de la mañana para los más madrugadores. Bueno, retomando lo que viene siendo el programa, la primera pregunta sería conoceros un poco y de dónde surgen vuestras asociaciones y cuáles son sus fines. Entonces, pues no sé, Nacho, a ti ya casi te conocemos, ya Intercambia lo conocemos un poco más que al resto, al menos en el programa. Entonces, pues hazle ahí una breve introducción. Yo lo hago rápido. Claro, claro. Bueno, pues como ya conoces Intercambia, básicamente lo que hacemos es ofertar cursos desde el estudiantado para el estudiantado, porque hace unos años ya detectamos una necesidades que no cubrían los planes formativos, sobre todo en temas de formación de software y de herramientas que se nos exigen en la profesión una vez salgamos de la universidad, pero no se nos enseñan durante la formación universitaria. Entonces, bueno, pues para eso están las asociaciones, nos empezamos a organizar y formamos esta asociación para cubrir estas necesidades que teníamos. Y ahora, pues, básicamente nos dedicamos al intercambio de conocimientos, como le llamamos, ¿no? Bueno, y sois creo que de los que estamos aquí sentados, sois la asociación más veterana, ¿no? O sea, como asociación universitaria. No lo sé, nosotros empezamos en 2016. O sea, que tampoco te pienses... Ah, tampoco... Bueno, porque... Ahí. Nosotros en 2015 empezamos. Ah, pues mira, tan ganado. Lo ves, al final es el veterano de la mesa. Sí. Bueno, Alicia, no sé cómo nos puedes contar cómo funcionáis en la asamblea. ¿Sois asociación o...? Somos una asamblea. ¿Sois asamblea? Está abierta tanto a miembros de la comunidad universitaria, profesores, PDI, tanto también como a gente externa. Hacemos asamblea de vez en cuando, también formamos, sobre todo formamos... entre nosotros buscamos... Ay, perdón. Perfecto, ahí mejor. Se me olvida que tengo micro, ¿vale? Entre nosotros buscamos, por ejemplo, si hay algún tema de interés dentro de la diversidad de identidades, buscamos una persona y ella nos informa a todos, nos forma, o sea, dentro de la misma asamblea o de fuera, y también formamos a dentro de la comunidad universitaria y fuera. Por ejemplo, este año hemos dado una clase en enfermería, dentro de la asignatura de transculturalidad. Qué guay. Bueno, ahí estáis, poco a poco moviéndose. Muy guay. Bueno, y Aitor, ¿qué hacéis en Aqua? Pues, bueno, ¿qué no hacéis? Porque... Bueno, ¿qué no hacemos? ¿No? bueno, Aqua nació en finales de 2014, empezamos a funcionar realmente en 2015. Nació del Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada. Y bueno, unos aventureros y aventureras del máster quisimos iniciar algo por nuestra cuenta, por lo menos ver qué podíamos hacer desde nuestra perspectiva, y creamos una ONGD, que es lo que somos, como asociación también. Y bueno, nosotros trabajamos la cooperación, la educación para el desarrollo, la comunicación para el cambio global, con la intención de fomentar la participación social, trabajar en temas de equidad de género, de migración y refugio, que son las líneas que nosotros pues más o menos trabajamos. Bueno, muy bien. Veo que tenemos una diversidad dentro de las asociaciones. Se me olvidó decir que una vez al año, desde el año pasado, o sea, este año ya hemos hecho en marzo nuestra segunda jornada, ICE, y en ella pues está abierta a toda la comunidad universitaria, gente de fuera, y tratamos todos estos temas. Son mañana y tarde, incluso con talleres, y eso, animaros a la próxima. ¿Qué día? ¿Tú haz la promoción bien? ¿Qué día? ¿Día, lugar y hora? La del año que viene todavía no sabemos, pero este año ha sido en marzo. Vale, o sea, pero bueno, que lo tenéis una periodicidad esto. Sí, se ve en la Facultad de Psicología. Claro, porque sí, vosotros venís de allí, de la Facultad de Psicología, por lo que biché en ice.wordpress.com. Oye, que aunque no parezca, yo investigo. Yo soy filtra, pero sí, la gente, yo soy de enfermería, pero la gente de la asamblea casi toda de psicología, logopedia, de allí, sí. Ah, bueno, muy guay. Pues bueno, estamos aquí tres asociaciones que en un principio parecen distintas, pero que, como veremos a lo largo del programa, tenemos bastantes puntos en común y seguramente en la forma de ver la universidad. Vamos a ir con la segunda pregunta que os planteo, que es cómo podemos fomentar la participación en la universidad. Y esto es algo importante y de lo que vivimos las asociaciones y... Entonces, ¿cómo fomentamos la participación, chicos? Buena pregunta. Vale, pues empiezo yo. Yo voy a hablar sobre todo de mi experiencia con mi asociación, ¿no? Porque mi asociación es verdad que somos muchos socios, pero al fin y al cabo la mayor parte de ellos entran a la asociación buscando un servicio, ¿no? Y no participan de lo que es el asociacionismo puro y duro, que sería más bien pues este tipo de cosas que estamos haciendo, ¿no? Conocer a otras asociaciones, buscar, hacer actividades para tus socios que no tengan que ver tanto con servicios, sino por la cohesión y el lo que es el grupo, pero al final pues te ves eso, ¿no? Como un poco solo, ¿no? Dices, bueno, yo tengo 300 socios. Y luego, pues a las asambleas vienen los que vienen. Claro, sí, sí, sí. Y eso es... Es una lucha muy dura porque pasa a todos los estratos de la sociedad, ¿no? Yo de hecho lo veo como una metáfora de la sociedad civil, ¿no? Y de la participación que hay en las elecciones, en la vida política, porque bueno, pues no estamos muy enajenados de esa vida política, ¿no? Y no vemos cómo participar nos puede dar nos puede reportar un beneficio a corto o medio plazo. Claro. Porque no lo vemos. Y que encima como que está mal visto, en plan de vos estás tonto ahí trabajando de gratis. Total. O sea, a mí no me lo habrá dicho a mí mi padre durante toda mi adolescencia. A mí también me lo dicen mucho. Bueno, venga, Alicia, cuéntanos, ¿cómo habéis hecho desde vuestra asociación, por ejemplo, para fomentar dentro del colectivo la participación en las distintas facultades y demás? Pues sobre todo con la jornada. Empezamos con la jornada hace 2 años. O sea, fueron un éxito brutal, un montón de gente, mucho trabajo detrás también. Y ahí cuando se animó, o sea, la gente vino, o sea, ahí fue como nos abrimos a la gente, nos conocieron y a partir de ahí vinieron a nosotros reclamando pues todos los servicios que ofrecemos, también vienen a nosotros buscando información, sobre todo donde no la encuentran, porque la UGR no es precisamente muy, muy accesible. ¿Qué me dices? Digamos, por ejemplo, para el protocolo de cambio de nombre para personas trans e intersex, bueno, pues nos viene muchísima gente porque no tiene ni idea de cómo hacerlo. O sea, Sí, sí, que incluso hasta puede que plantees el problema en la administración y no sepan de qué le estés hablando. Dentro del proceso de Facultad Cero queríamos eso, unificar los protocolos, porque sean accesibles, porque no son ni visibles ni accesibles. Pues muy bien. Bueno, Aitor, cuéntanos cómo ves el tema este de la participación. Pues yo estoy un poco con... ¿Cómo te llamas? No, Nacho. Con Nacho en la participación que hay a día de hoy en la vida social en España. Creo que es muy complicado, la gente pues está un poco hastiada, no le apetece. Y es muy complicado intentar que la gente participe o que haga algo. Pero yo creo que con esta creación de asociaciones que hemos hecho también es un poco un ejemplo, ¿no? En el sentido de que al final con nuestro trabajo también implicamos a terceras personas a participar a través de jornadas, cursos. A mí, desde nuestra asociación, nos gusta trabajar mucho con las dinámicas participativas y demás, y creo que eso hace también que te fomente un poco la participación, en el sentido de que alguien que venga a un curso o venga a una jornada no solo escucha a un ponente o no solo escucha pues una parte teórica que, bueno, que se da, ¿no? Pero sino también que al final pues que la gente genere, pues, o que por lo menos intentamos generar un espacio en el que la gente pues tenga un poco de voz, bueno, un poco no, tenga mucha voz, y pueda entre todas y todos los que estamos compartiendo ese espacio, pues generar unos conocimientos y generar unas ideas, ¿no? Eso yo creo que ya es un fomento de la participación. ¿Qué pasa? Que siempre es el mismo problema, ¿no? El que te venga mucha gente a, bueno, un curso a lo mejor que son de 20, 30 personas, más o menos se mantiene, pero muchas veces una jornada es muy complicado. La gente parece, sobre todo en el ámbito universitario, parece que ya no hay como un interés en participar, ¿no? Muchas veces también porque se da esos espacios de que estamos subidos como en este espacio en una mesa, te cuentan, te dan una chapa y haces cuatro preguntas porque sí. Tienes alguna duda y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, desde ya hago así un poco de promoción también. Siempre, claro, hay que aprovechar. Desde Ascua, por ejemplo, intentamos que eso... esa jornada, que bueno, viene un ponente, te cuenta la temática que proponemos, pero también abrimos un espacio de debate. Dejamos que ese espacio sea algo para debatir con el ponente que está aquí o con el resto del público, ¿no? Yo creo que eso genera también pues esa participación, ¿no? Claro. Y también un poco el empoderamiento de la gente de que, oye, que se te escucha, que puedes dar tu opinión, que puedes hablar, que puedes dar tu idea, ¿no? Y que muchas veces también, pues como hablamos en ese ámbito de la universidad, también parece que se ha perdido, ¿no? Aquí venimos, por ejemplo, a clase, escuchamos al profesor o la profesora sí. de turno y... A hacer las horas no, como un funcionario. Claro, y no hay ese debate, esa participación dentro de clase. Eso creo que hace que en el ámbito universitario, que podría ser un ámbito que hubiera una gran participación o que hubiera mecanismos y herramientas para participar desde la población estudiantil, pues creo que se está perdiendo o se ha perdido, ¿no? En ese momento. Entonces sí. Creo que las asociaciones que estamos aquí, pues tenemos esa deberíamos hacerlo por lo menos, ¿no? Deberíamos intentar de que la gente participe de alguna forma. Claro, y yo lo veo también de cara, por ejemplo, a nuestro programa. Nosotros lo intentamos siempre hacer, lo decimos, somos una radio participativa, porque participamos con colectivos, participamos con asociaciones y demás, y nos gusta participar mucho con el público. Y es que hay gente que le choca que le pases el micro a que venga. Claro. ¿Pero qué pasa? ¿Tienes que tener un título de periodista o claro, para poder comunicarte y participar en los medios de comunicación, que se escuche tu voz, que siempre has tenido, que parece que nos la han quitado? Entonces, pues, no sé, me parece que la forma es participar, pero también es muy complicado. Y yo lo veo y ahora que estamos cerrando la temporada, casi, yo lo veo con la participación en mi clase, todo el mundo, y hay mucha gente que sigue el programa y que nos estará escuchando desde su casa, pero muy complicado, porque esto nos lo dijo un profesor nuestro que tiene el alias de Manuel de Triana, y es que para la participación hay tres tipos de personas. Unas que van a participar, otras que les gustaría participar y no pueden, y otras que simplemente no quieren. No quieren. Exacto. Y eso hay que tenerlo en cuenta, pues hay que intentar que estén más de la primera opción posible, pero tienes que contar con que va a haber gente que no quiera participar o gente que no pueda porque tiene otras prioridades. Claro, y muchas veces también a la gente que también quiere participar, la gente participa, evidentemente, el que quiere participa, pero también creo que se nos ha cerrado un poco esa forma de poder participar. La gente, yo creo que al final y al cabo, llega un momento en que está hastiada, ¿no? Que dice, bueno, ¿para qué voy a ir si total siempre es lo mismo? ¿O para qué voy a hacer si las cosas no cambian, ¿no? Yo en ese sentido lo puedo entender, pero no comprenderlo, ¿no? Hay claro. que participar a todos los niveles, a siempre y como se pueda, porque es la única forma de cambiar las cosas, ¿no? Pues no sé si por el otro lado de la mesa queréis añadir algo de esta pregunta. Venga, Nacho, que a ti te va el palique. No, sí, yo sobre todo es para puntualizar que las distintas escalas de participación que hay dentro de una asociación, ¿no? Porque la asociación no son solo los socios, sino los organismos que tienen dentro de la asociación y cómo nos organizamos, que eso a lo mejor hablamos después más profundamente. Pero dentro de la participación de la propia asociación hay una palabra muy importante que es el compromiso, ¿no? El compromiso que cada persona le pone a su rol dentro de la asociación. Y ahí es donde yo he visto más ese rango del que hablábamos, ¿no? De gente que está muy comprometida y con la que yo este año he podido apoyarme muchísimo, que si no hubiera sido por ellos no hubiera podido hacer mi trabajo gratis, como estábamos hablando antes también, ¿no? Y gente, bueno, ¿no? De todo, como siempre, como en todos lados. Entonces, es mucho de queremos que venga todo el mundo, queremos que incluya a todo el mundo, pero luego a la hora de la verdad sabes con quién puedes trabajar y sabes con quién no, ¿no? Entonces claro. Hay que mantener también un realismo a la hora de lo que es la ejecución, el trabajo, porque sí, evidentemente la filosofía y la ética de cualquier asociación es juntar gente y que cada vez seamos más y que llegue a más gente de nuestra voz, pero luego a la hora de la verdad tienes que ser realista y decir, bueno, pues contigo trabajo porque tenemos este proyecto, ¿no? Y va mucho, yo lo veo mucho como en el mercado, vamos, como en los trabajos profesionales, al fin y al cabo, que esto es un trabajo serio, aunque parezca que estamos de politiqueo, pero es un trabajo. Sí. Bueno, vamos a hacer hoy una... Galiza, vale, cuenta. Yo añadí. Tú añade, si no tenemos tiempo. Recordaros que también somos un espacio abierto a que podéis venir contarnos vuestras propuestas, que las vamos a publicitar. Podemos, dentro de la Facultad de Psicología, daros aula. O sea, también somos un espacio donde la gente puede venir a hablar y damos voz. O sea, aquí somos nosotros. Sí, un punto de encuentro también. Estamos aquí. Pues es importante. También como un nexo de unión, digamos, con la universidad. Ah, está guay. A ver, Nacho, ¿qué dime? Cuéntame. Sí, ya para terminar, el tema del asociacionismo entendido como una red, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros con nuestra actividad siempre hemos... siempre que hemos intentado empezar nuestra actividad en otras facultades, nos hemos topado con, pues eso, ¿no? Que no nos conocen, que no saben quiénes somos, que ¿no? A mí me han dicho literalmente, ¿y tú de quién eres, no? ¿Y tú de quién eres? Entonces, es este tema, ¿no? De saber, conocer gente, de que este tipo de cosas que hacéis en Cooper Radio pues sirven para generar esa red de asociaciones que a la hora de que yo diga, hoy pues tengo una propuesta para psicología, pues que conozco a gente en psicología, entonces claro. No voy solo, ¿no? Voy acompañado y eso siempre, siempre es bueno porque, claro, al final es todo lo mismo, ¿no? Somos asociaciones que nos tenemos que conocer entre nosotros, si no el tejido asociativo se muere. Sí, no, y además yo creo que también en parte eso, que el programa también ayuda un poco a ponerse en cuenta y también el visibilizar trabajos de algunas asociaciones y demás que a lo mejor no están tan visibles. Mira, de hecho, por ejemplo, entrevistamos hace poco a Agua de Coco, que es una entrevista que tenemos para el último programa, y yo no conocía el proyecto y quedé flipa. Y pues casualmente entrevistamos estaba por ahí el director, porque estaban de gira con la Malagasy Gospel. Y, coña, que es que si no, pues te da oportunidad también a conocer otros proyectos y saber cómo trabaja otras personas. No sé, yo en ese sentido sí que lo veo una oportunidad muy guay. No sé si quieres decir algo más. Sí, yo en relación, porque nosotros también empezamos un poco por esa idea del trabajo en red y creo que fue el mayor acierto que hicimos, porque a partir de empezar a contactar con otras asociaciones, de hablar con otros presidentes de otras asociaciones, de hablar con profesores de la universidad que tienen sus propias ONG, sus propias asociaciones, hemos empezado a crear esa red y a trabajar un poco de forma muchas veces gratuita y luego hemos empezado a tener cabida en sus proyectos para charlas o parte de un curso o demás. Es decir, que es importante el que nos conozcan, ¿no? No solo la sociedad en sí, el tener socios, el tener contactos de cualquier forma, sino también el propio tejido asociativo, ¿no? Porque eso claro. Te va a dar pie a entrar mucho más fácil luego a poder hacer otro tipo de actividades o tener otro tipo de proyectos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, a día de hoy es fundamental, ¿no? Sobre todo cuando estamos en ese en ese auge, ¿no?, de las redes, que ahora hay redes por todas partes, ¿no? Claro. Y sobre todo en Granada, que también funciona bastante. Sí, la Congra, la claro, Redgra. La... Claro, es que al final, también te digo que meterte en todas, pues también tiene su complicación. Sí, sí, sí. Porque luego yo he visto un par de reuniones y ya he dicho, ojito. Luego te saturas, ¿no? Pero si puedes estar en las redes, que bueno, por lo menos como asociación te conviene también en el sentido de que son sí, más igualitarios más acerca de tus fines, pues te abre muchas puertas, ¿no? Puertas en el sentido de que empiezas a tener otra visión, otros contactos, otra visión realmente del trabajo que se hace, ¿no? Que también puedes aprender de eso. También, por ejemplo, nosotros empezamos también a trabajar en un grupo motor de Alianza por la Solidaridad, y eso también nos abrió muchas puertas, que nos conocieran, a que viéramos quiénes somos y cómo trabajábamos, ¿no? Entonces, muy importante a día de hoy, el trabajo como asociación en red. Nueva, ¿no? Empezando, claro. O asociación pequeña, te abre demasiado. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer una... Antes, recordar las redes. Somos @coperradiofm, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook. Y nos puedes escuchar en el canal de Spreaker, que estamos retransmitiendo ahora mismo en directo, o en diferido en Radio Almaina, todos los viernes a las 8 y los lunes a las 7 de la mañana. Y vamos a irnos con este temita de Sad, de Jebe. Hay unos minutillos de pausa y seguimos con el programa. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas pas mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bueno, estamos aquí de vuelta en Coperradio FM, cuando ya hemos llegado casi al ecuador del programa, y vamos a volver con las preguntas que le estamos planteando a las asociaciones que han venido hoy aquí al Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y la tercera es cómo podemos mantener una asociación. Mantener una asociación no solo en lo que viene siendo los monises, o sea, el dinero, sino en el tiempo, cómo conseguir organizar a la gente involucrada para que tenga una, pues no sé, porque puedes empezar una, por ejemplo, la asamblea, en el caso de la asamblea, pues acabar la carrera tú a lo mejor no te quedas aquí trabajando con la asamblea, pero cómo tiene continuidad en el tiempo este tipo de organizaciones universitarias. Va por ahí la cosilla. ¿Quién se atreve? Bueno, pues lo principal es contar con varios socios, ¿no? Como estábamos hablando antes, cada cual que tenga su responsabilidad, su rol en el grupo. Y por supuesto que una persona no se haga cargo de todo, porque si no, es como tú dices, y cuando esa persona sale, se gradúa, adiós asociación, adiós asamblea, adiós todo. Entonces, claro, es importante que haya gente de otros cursos, que haya mucha gente que se anime y gente que se anime a recoger el testigo. Y no solo que estén de sujetos pasivos, de, bueno, si me dice esto lo hago yo, si ya, sino, no sé si me entiendes. Sí, que la gente vaya asumiendo responsabilidades en vez de encargarle responsabilidades. Claro, porque si no, al final, cuando se vaya el que dirige todo, al final se va a quedar todo igual, porque si solo haces lo que te mandan, luego al final no sabes dirigir ni coger las riendas tú mismo. Entonces yo creo que es importante mucho el rol activo dentro de los miembros de la asociación, porque si no hay un... Si dentro de la asociación o de la asamblea no se mueve la gente, no se puede hacer. Claro, no, y que al final lo que va a pasar es que se van a quemar dos o tres, básicamente. Que creo que es lo que más suele pasar. Bueno. Yo lo digo aquí teóricamente igual, en plan, es lo que debería, sí. Pero sí, es lo que debería, final, pero luego al final... Es el mismo tonto el que se encarga todo. Es así. Bueno, a lo mejor hay plural, a lo mejor son dos o tres. Sí, pero me parece a mí que los tontos estamos hoy todos aquí reunidos. Sí, bueno, si quieres hablar tú, como quieras. Bueno, sí, yo estoy muy de acuerdo con Alicia en el tema de que los socios deben de tener una actitud propositiva, una iniciativa ante el trabajo que da una asociación. Y además como tener muy claros los espacios que tiene cualquier grupo de personas, ¿no? O que debe de tener. Que esto es teoría de pasos del curso de participación ciudadana. Ahí. Grandes pasos, amigos del programa. Sí. Yo también le agradezco mucho todas las herramientas que me han dado, porque me sirven mucho para la asociación y las pongo en práctica todos los días. Y esta en particular era el tema de los cuatro espacios que hay en cualquier grupo de personas, que son el espacio de toma de decisiones, el de indagación creativa, el de cohesión y el tercero que siempre se me olvida, ahora cómo era. Bueno, pero lo que quería decir con esto es que hay que tener muy claros los distintos espacios que hay en cualquier grupo de personas y no mezclar churras con merinas, no irte de cervezas cuando tienes que tomar una decisión. O tomar la decisión de cervezas. Exacto. Porque es muy importante discernir. Y ahora cuando me salga a la cuarta, intervengo y lo digo, ¿vale? Pero bueno, yo comparto las ideas de mis compañeros. La verdad es que es una pregunta complicada porque en la teoría todos sabemos un poco, ¿no?, lo que han dicho ellas. Pero en la realidad es totalmente diferente, sí, sí, ¿no? Muchas veces nosotros empezamos como 20 socios, ¿no?, que creamos la asociación, que estábamos un poco implicados al principio. Y bueno, en Granada también tiene el problema que es una ciudad muy de tránsito. Claro. La gente viene a estudiar, se va, sobre todo en un máster. Y cuando te das cuenta estás dos o tres personas, ¿no? Entonces, claro. Los más locos, lo que decíamos antes. ¿Cómo? Lo que decíamos antes, los tres locos del grupo. Claro, o sea, al final en la asociación esto también nos pasó. Pero bueno, yo creo que la base para mantenerse es tener una estructura fuerte, en el sentido de que cada uno coja sus responsabilidades, ¿no? Que sean compartidas, que podamos ayudar entre todas, ¿no? Pero por lo menos que cada uno sepa cuál es su papel, porque si no pasa lo de siempre, ¿no? Que al final mandas tú, o bueno, intentas no mandar, pero necesitas mandar porque la gente te pregunta, bueno, ¿y qué hago? ¿Y qué podía haciendo? ¿Y tú qué crees que...? Hacer? Y es como, yo no soy tu jefe, ¿no? Aquí no funcionamos de esa forma, por lo menos en Aqua, y yo creo que cada uno tiene que tener muy claro lo que quiere hacer y las responsabilidades que quiere hacer. Entonces, una vez que cada uno asuma su papel dentro de la asociación, yo creo que, aunque sean dos personas, tres personas, pero se puede mantener, ¿no? Haciendo algunos proyectos, algunas actividades. Claro, todo lo permisible que sea con tu tiempo y con tu dedicación, ¿no? en nuestro caso también, que tiene ese componente económico en esa parte de que nosotros sí, esa parte trabajamos de en Actua, que la mitad, más de la mitad de las cosas hacemos de forma voluntaria, porque no nos queda otra, ¿no? Pero también eso también es verdad que apura en el sentido de que, oye, si queremos financiación y seguir trabajando para Actua o seguir trabajando en Actua, tenemos que buscarnos las habichuelas. Claro, ¿no? Y también es la forma de aprender también a trabajar, como irte metiendo y asomando la cabecilla, como aprendes. Nosotros hemos aprendido a palo, ¿no? En ese sentido, en plan de esto funciona, esto no funciona, esto sale mejor, esto sale peor, pero siempre luchando por internet, por Actua realmente, ¿no? Porque si no, me busco trabajo en otra asociación y punto, ¿no? Pero siempre mantenemos esa idea de, bueno, pues venga, vamos a seguir, tú te dedicas a esto, yo me dedico a esto, nos ayudamos mutuamente, pero cada uno tiene sus funciones, porque si no es eso, si no al final eres tú solo frente al mundo con dos, tres, cuatro personas que te echan de vez en cuando una mano, ¿no? Entonces eso hace que te quemes muy rápido, claro, que tengas ganas de dejarlo y dedicarte a otra cosa, ¿no? Sí, sí, yo también he tenido esa sensación de que no soy tu jefe, que va mucho de lo que tú decías, ¿no? De lo de asumir responsabilidades en vez de encargar las responsabilidades, que me ha encantado eso. Y bueno, me he acordado del cuarto espacio, ¿vale? Porque es el que normalmente más olvidamos, no solo en gestión de grupos, sino en cualquier momento, que es la gestión emocional. Y el espacio de gestión emocional es muy importante. El tener espacios para resolver conflictos, limar asperezas entre los miembros del grupo es muy importante. Y ya digo que no solo se nos olvida darle importancia a los grupos de trabajo, sino en nuestro día a día con nosotros. Sí, en la vida en general. Muchísimo. No, a mí me parece muy importante y sobre todo porque quema mucho. O sea, es que al final son muchas horas y el tener ese momento de disconnect. Que nosotros, gracias a Dios, en nuestro grupito lo tenemos ahí. Tenemos a Vero, que es ahí, nos da el puntillo zen. Sí, pero es verdad que es muy necesario, porque muchas veces incluso... Que al final son todos... En nuestro caso nos pasa que somos todos amigos y que al final estás y empiezas a alzar la voz y no dices las cosas sin darte cuenta, no dices las cosas como debería. Y pues que haya alguien allí que desde la cuarta pared te esté diciendo ahí, oye, calma, que dime, a lo mejor esto no es así, ayuda un montón. Sí, que te reenfoquen un poco. Además, incluso en pasos nos decían que ellos, que son facilitadores y que ellos que son, les viene muy bien y llaman a gente de fuera para que venga a dinamizarles un poco su espacio de gestión emocional, porque como en todos sitios, ¿no? Lo que dicen siempre, de en todas las casas se cuece haba. Eso es así en todos lados y en todos lados hay problemas, en todos lados hay conflictos y la cosa es la actitud ante el conflicto, ¿no? Si la actitud ante el conflicto es evadirla o negarla, pues lo que estás haciendo es que se va a hacer más grande y que cada vez... Te desmorona al final. Claro, y cuando estalla de una forma que ni te esperabas, ¿no? Pero si lo coges en su momento y lo enfocas, ¿no? Y dices, oye, mira, un momento, vamos a pararnos 5 segundos, ¿qué ha pasado esto? ¿No? En el curso de participación ciudadana fue así, de repente paramos la teoría porque ellos dijeron que era necesario abrir un espacio de gestión emocional porque estábamos ahí discutiendo una cosa que nos llegó un poco a la pasión y dijeron, 5 minutos, espera, parar un momento, dejamos esto, tal. Entonces, pues bueno, nos facilitaron allí, la verdad es que fue muy bonito y salimos de allí pues mucho más tranquilos y sobre todo eso, ¿no? Como en sintonía, ¿no? Como que sabías que, bueno, vale, yo no a lo mejor tú y yo no pensamos lo mismo, pero ahora gracias a esto hay claridad y ya los dos sabemos cómo pensamos, ¿no? Que al final es como... Sí, que te ayuda a empatizar. Claro, sí, es muy importante eso. Bueno, pero no sé si alguien más quiere añadir algo a esto. Sí, de... también estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Del espacio este de emocional, ¿no? En el sentido de que, bueno, resolver esos conflictos, tener ese espacio. Pero aparte de eso también, que tenemos que tener en cuenta que muchas veces también cometemos el error de tener la verdad, ¿no? Y muchas veces no escuchamos las ideas de otros. Yo creo que para mantener bien una asociación o por lo menos que fluya, ¿no? Es tener esa influencia de ideas, ¿no? De que todo el mundo pueda participar dentro del espacio, seamos los que seamos, ¿no? En ese espacio, pero que todos tengamos ese feedback de decir, oye, yo propongo esto, ¿cómo lo podemos hacer? Trabajar en ideas conjuntas, ¿no? Yo creo que es importante porque muchas veces también en las asociaciones se comete de que al final alguien lleva la voz cantante y se hace las cosas como él quiere, ¿no? Y eso genera también ese conflicto, ¿no? De que la gente empieza a desaparecer de un lado u otro porque dice, mira, si no se me escucha o si se hace las cosas solo de una manera y yo no estoy aquí participando, al final... Sí, claro, claro. Que al final es algo de muchos que... Claro. Que a lo mejor hay ciertas personas que tienen iniciativa, pero sin el resto que le siga, difícilmente... Claro. Entonces también es importante, ¿no?, en ese sentido. Bueno, no sé si ahora ya sí, cerramos el puntico. No, a mí que se me ha ocurrido. Dale. Digo, también es importante que muchas veces estoy pensando en que dice algo, por ejemplo, tal proyecto, tal idea, y la crítica constructiva es muy importante, porque yo creo que nos dejamos llevar, yo incluyo a todos, porque creo que todos pecamos alguna vez, de que simplemente ponemos pegas en vez de dar ideas. En plan, pues esta idea me parece mal porque ta, ta, ta. Vale, pero dime cómo se arregla, cómo qué hago. O sea, me dices que mi idea es una mierda, vale, pero vamos a intentar arreglarla, ¿no? La cosa es que en vez de proponer soluciones, bonito, ¿no? Claro, en vez de proponer soluciones, proponen problemas. Claro. Entonces yo creo que es algo bastante importante y que no se ha mencionado, pero creo que nos damos todos de lleno con eso. Sí. Porque creo que bastante, cuando sale algo y tienes que tratarlo con muchas personas, al final acaban siendo más no porque ta, ta, ta, que mira, ¿por qué no hacemos tal? ¿Sabes? Más... Es sobre todo más crítica que proponer. Y creo que eso se nos olvida, y es bastante claro, importante. Y que eso es sobre todo, yo es que he tenido por primera vez en mi vida este año, he tenido mi primer contacto con asambleas. Y es un trabajo complicado, o sea, porque es que a la hora de todo el mundo tener que al final cada uno tiene su perspectiva, que cada uno, el cuadrar y... Jolín, pero es que es como hay que trabajar. O sea, yo es que lo veo así, sí, es complicado, te lleva más tiempo, pero es que es la forma en la que tienes la perspectiva de todos tus socios o de la gente que participe. Pero claro, te lleva mucho tiempo. Trabajo en equipo es eso. Sí, sí, sí. Todos propongamos y todos hagamos. No se lo critiquemos, si no lo llegamos a nada. Destrozando una idea no se llega a nada. Jolín, qué profundo, ¿eh? Y la capacidad de ceder, ¿no?, también, ante las ideas, ¿no? Porque muchas veces parece que tenemos esa idea impregnada y es por mí que sí, que es así y punto, ¿no? En esas asambleas muchas veces esos conflictos salen en plan de no, hay que hacer las cosas así y el otro que no. Y al final tenemos que ceder, si no, una asamblea no sirve si no se escucha todas las voces, claro, y se aúna en el esfuerzo de todas esas ideas que han salido en profundizar en una única idea que estemos todos de acuerdo. Si no, esto se va. Pero no se trata de una competición. Si no creyera en el delirio. Yo también lo veo al final como una... más corta. Sigue. A mí me parece, como estaba diciendo antes, también un reflejo de la sociedad civil, ¿no? Y cómo en las asambleas se ve también muchísimo la gente que... No que escora más hacia la derecha o que escora más hacia la izquierda, pero sí la gente, ¿no?, que es más reacia a los cambios, más que quiere dejar las cosas tal y como son, que quieren un cambio pero que no les afecte de la noche a la mañana, ¿no?, que tienen miedo. Y la gente que va en plan de, no, es que hay que cargárselo todo y empezar de cero, es que esto, ¿no? Y es muy interesante porque al final, claro, las propuestas y las conclusiones tienen que tender a confluir, ¿no? Y bueno, si estamos en el Parlamento dándonos de tortas todo el rato, no vamos a estar en nuestra asamblea. Claro, claro. Bueno, ahora ya sí, ¿no? Ya lo podemos... Ya sí, ya sí. Corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en copa nueva. Un eternizador de dioses del ocaso. Júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Bueno, aquí seguimos en Cope Radio FM y vamos a ir con la última preguntilla del programa de hoy. Y esta la buena, esta la que tiene la salsita. ¿Qué le pediríais a la universidad como asociación o como organización? Venga, a pedir. Bueno, sobre todo visibilidad. Visibilidad y accesibilidad. Primero visibilidad, yo creo que si trabajamos por la universidad, porque al fin y al cabo es entre los alumnos que formamos parte de la universidad y para mejorarla, digamos, ¿no? O sea, le estamos quitando trabajo base de gratis, digamos. Entonces, creo que nos deberían mimar un poquito más. Yeah. A lo mejor me llevo una colleja por esto, pero... pero bueno... Tranquila, lo he dicho yo aquí muchas veces. No te preocupes. Y sobre todo accesibilidad, porque muchas veces nos encontramos con la barrera de que tienes que hablar con tal cargo de tal sitio. Vale, tiene un mail. Muy bien. ¿A ti te contestan? Porque como si se lo... No te contestan al mail, nunca lo encuentran en el despacho. Entonces se te hace imposible poder contactar con la persona que te hace falta para realizar lo que quieras hacer. Por ejemplo, aquí no se pone ese ejemplo. No sé si me como que hay un cierre, digamos, de, hay un bloqueo, o sea, tú quieres hacer algo, necesitas a gente para, dentro de la universidad para que te ampare y te lleve, ¿no? Digamos, y sí, te encuentras con un muro. Entonces, sí, que necesitas, claro, pero es que es como... Que eso es lo complicado, que luego encima es que hablas con los profesores, por ejemplo, cuando en el caso un profesor, y es que ese profesor tiene el mismo mes dos conferencias, no sé dónde, no sé cuánto, y dices, jolín, vale, puedo empatizar hasta cierto punto, pero ¿por qué nosotros no tenemos esa importancia ni se nos respeta como se nos respeta? No, parece que tenemos todo el tiempo del mundo, todo el tiempo tenemos que dedicar a ello y no pasa nada, todo esto sin cobrar. Por ejemplo, yo en la facultad cero, en el proceso de facultad cero pasaba que nosotros tenemos que dedicar nuestro propio tiempo libre, o sea, si faltábamos a clases, si faltábamos, había un personal, un pedino, una persona paz que estaba en otro laboratorio, que no le dejaban falta siquiera, o sea, no estaba justificado, estaba trabajando para la universidad, solo que desde el laboratorio nuestro, y de que no, que se tenía que hacer en su tiempo libre, o sea, no dan facilidad de ningún tipo. No, claro, claro, porque tú eres, a mí esto me lo dijo en primero de carrera un profesor, dice, es que los estudiantes sois estudiantes a tiempo completo. Le dijimos, sí, si trabajamos, decimos, no, tú eres estudiante. O sea, es que luego, claro, ya dentro de la universidad, pues que este, claro, es que este tema da para mucho, ¿eh? Sí, todo lo que queramos hablar. Venga, Nacho, anímate. Sí, no, yo, vamos, completamente de acuerdo contigo, Alicia, porque es algo tan sencillo como la reserva de un aula se puede volver a una odisea. Sea completa, vamos. Pero sí, completamente, sí. Nada más que por el hecho de lo que estabas diciendo, ¿no? Del tema de la accesibilidad, de que no te dirijan a la persona adecuada o de que la persona adecuada no esté disponible o, vamos, una odisea. Sí, sí. Total, totalmente. Burocracia, además, antigua y muy poco... Y que luego una cosa que pasa dentro de esta universidad en concreto, que cada facultad tiene un sistema de reserva de aulas distinto. O sea, vas a educación y tienes que mandar... Yo ahora ya, como se acaba la temporada, me da igual. Sí. Vas a educación y tienes que mandar un correo al secretario. Pero llegas aquí y tienes que reservarlo por la plataforma. Claro, algunos, o sea, están informatizados, otras no. O sea, ¿por qué no tienen un sistema unitario, ¿no? En toda la, en claro, toda la claro. universidad? Que yo como alumno de... como socio de una asociación, pero estoy en arquitectura, pero que pueda reservar un aula en Bellas Artes o en aquí en sociología, donde haga falta. Claro, como asociación, además, que yo creo que es una manera de facilitar, sobre todo las asociaciones universitarias, de facilitar espacios y demás. Rompiendo una lanza por el vicerrectorado de estudiantes, ellos gestionan la reserva de aulas a través del vicerrectorado. Pero también es verdad que es, ¿no?, como un cauce administrativo bastante lento, que hay que hacerlo con antelación, con... Sí, que podría ir un poco más fluido, vamos. Sí. Pero es verdad que es como la vía administrativa, ¿no?, legal, y que no te pueden decir que no, básicamente, ¿no? Es como, eso es muy importante. Porque yo no lo sabía, ¿no? Yo siempre andaba como, parecía como pidiendo favores, ¿no? Diciendo... Una aulita, por favor. Claro, dame una aulita para que yo haga aquí mis cosas, y parecía que me estaban dando un favor cuando es mi derecho como asociación de estudiantes, ¿no? De la universidad. Vale. Y luego, que no he dicho lo que yo pediría, y acabo, yo pediría conciliación, que es esa parte, ¿no?, de que estamos hablando también, de que este trabajo que hacemos lo estamos haciendo gratuitamente, pero ya no solo eso, sino quitándole tiempo a nuestros estudios y a nuestra vida. Claro, claro. Que lo estamos al final sacando de nuestro tiempo libre. Y no se nos paga ni se nos reconoce de ninguna forma, ¿no? Yo no digo que me tengan que pagar, pero por lo menos, pues yo qué sé, pues si eres delegado de algún sitio, de alguna facultad, o si eres presidente de alguna asociación, unos créditos o algo, ¿no? Un ECTS de eso. algo, que no sea que no, claro, sí, no te sí, sientes sí. valorado, no sientes que tu no, trabajo que se valora. Luego no motiva la participación. Exacto. Yo estoy bastante de acuerdo en lo que estáis diciendo. Yo también creo que la universidad debe de cambiar un poco, ¿no? Ya a amplios aspectos, ¿no? En el sentido, ¿no? Es decir, tener otro punto de mira, porque creo que la universidad, por lo menos desde que yo entré, que hace ya desde 2006, para mí sigue siendo como un instituto. Es decir, yo vengo aquí y he venido aquí, he dado mi clase, he cogido unos apuntes, los he invitado en exámenes. Sí, sí, tal cual. Y ni he participado algún profesor o profesora que, pues sí, era más participativo o quería generar un poco de debate en clase y tal, pero ya está, ¿sabes? Luego sales de aquí y lo único que he podido hacer más de participación con el grupo de amigos o de amigas que se hace en la universidad, y tomarte una cerveza y debatir sí. algún tema interesante que ha salido en clase o algo sí, pero, así, ¿no? Entonces, pero esos espacios no te los genera la propia claro, universidad. Eso no te lo genera la universidad, eso te genera el bar, ¿no? Claro. el dueño del bar o la dueña del bar. Claro, yo por eso creo que debería tener otro punto de mira, que la universidad sí tiene que tener esa formación, ¿no?, reglada que tiene, esa formación teórica, pero creo que debería abrir un poco más, que son gente que entramos, que hemos entrado en la universidad, son personas adultas, ¿no? Son más de 18 años, sí, sí. Y que puede ofrecer muchísimo más cosas, ¿no? Que nos dé pie a la participación, a la creación de asociaciones, a la creación de espacios, a poder debatir, a poder hacer charlas, actividades, y que no tengamos que estar creando simplemente una asociación, que es interesante que se haga también, pero muchas veces de forma individual también podríamos hacer alguna actividad cuando estamos en sí, una charla o claro, dices tú, mira, pues ha surgido este tema en clase y estaría guay hacer una actividad de debate o una charla sobre el tema para informarnos más, que nos sirva a nosotros mismos para informarnos más sobre el tema, porque son cosas muy puntuales que se dan en clase, ¿no? Que luego tienes que profundizar. ¿Por qué no? No hay esa facilidad, ¿no? Lo que hablaban ellos en ese sentido, de que todo es una burocracia en el que para pedir un simple aula, ya como asociación es complicado, creo que como individuo es imposible. Sí. O sea, es decir, como un colectivo sin CIF y sin estatuto es imposible. Entonces, venimos aquí a eso, a que nos den una formación, una teoría, sin poder hablar ni nada. Entonces, esto, para mi gusto, tiene que cambiar, ¿no? Tiene que ser mucho más abierta, mucho con más debate, con más participación, con más mecanismos y herramientas propiciadas y puestas por la propia universidad para generar estos espacios, porque si no, volvemos al instituto, ¿no? Y venir y esperar a terminar la carrera para buscar un trabajo, ¿no? Cuando aquí podría empoderarse a las personas, ¿no? De esa forma, sí, sí. De poder tener esos espacios, pero bueno. Sí, de hecho, nosotros, Nacho y yo coincidimos, cuando coincidimos por primera vez fue en una charla que dimos en la Facultad de Educación junto con Medialab. Y de hecho, a mí me llamó la atención allí de que mucha gente le sorprendía que viniésemos y cómo te habías organizado. Una chiquilla de infantil dice, ¿cómo te has organizado? Tal, no sé qué. Dice, pero es que el problema es que venís aquí con la mentalidad de que venís a 4 años y que os den el título. O sea, esa es la perspectiva, pero coño, que yo la tenía igual. Sí, la hemos tenido. Yo pensé, lo que es el grado me lo saqué así. Pero es que luego la universidad, o sea, es un punto de encuentro entre gente con la que compartes muchos intereses. O sea, intereses, perspectivas, formas de ver la vida. Puede que tengáis hasta unos fines o unos objetivos comunes, ¿sabes? Y la universidad, en vez de fomentar este encuentro, fomentar la investigación y ser este... Es algo parecido a lo que decías tú, es un instituto que al final tiene estas asignaturas que tienes que aprobar, tienes que entregarme estos trabajos sobre X artículo de X señor, y eso, con eso ya has aprendido suficiente sobre la asignatura y ya está. Sí, sí, vete por ahí. Y ya tienes los créditos, ya has hecho las horas y ya está, toma tu nota. No sé, que claro que es necesario tener unos créditos, una forma de evaluación, pero también yo creo que estamos en el siglo XXI y las metodologías deberían de cambiar. No digo nombres de asignaturas. Ni perfecto. No me la juego, que aún no hay evaluaciones. Bueno, no sé si os queda ahí algo en el tintero. Yo a la universidad también le pediría, pues, que se fomenten, ya esto como interés de nuestros, que se fomenten los medios de comunicación dentro de la universidad. Porque el problema de la universidad en sí es que, uno, bueno, aparte que no hay medios de comunicación potentes, por así decirlo, y organizados, sector Radio Lab, UGR. Autopromoción. Y yo creo que habría que empezar a fomentar este tipo de cosas, porque sobre todo esto ayudaría a la comunicación dentro de la propia universidad. Porque eso pasa, o sea, la comunicación entre facultades, lo que hablábamos antes, para reservar un aula, pero es que esta falta de comunicación no va desde reservar un aula hasta compras de materiales innecesarios por falta de comunicación. Como pueden ser, yo qué sé, pues mesas de sonido en facultades, cuando tenemos esta Medialab maravillosa que tira súper bien, y a lo mejor es que dentro de una facultad no se conoce ni siquiera el proyecto de Medialab. Sí, o como me estaba comentando el otro día en el Maker Day, la vicedecana de Bellas Artes, que tienen allí, ¿no?, pues ordenadores Mac nuevos que no han sacado de las cajas porque, claro, no sabían que lo tenían. Y dices, pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿cómo puede ser esto? Y eso sí pasa. Y joder, también en Facultad Cero nos contaron las de la oficina de software libre que pasaba muchísimo eso, ¿no? Que hay muchísimo equipo en la universidad y no se conoce, entonces no se va a prestar. Y al final termina pasando que yo, como presidente de una asociación, he tenido que comprar micros para mi asociación porque nos hacían falta, cuando seguramente hay micros en una micros sala, ¿no?, allí perdidos en un aulario. Usan, ¿no? Y que al final, que a lo que voy, para hilar con lo que estábamos hablando antes, Lo que pasa es que si yo quiero ir, por ejemplo, a Bellas Artes, que tienen un edificio nuevo en el que hay un plató gigantesco con una cámara súper guapa, todo súper moderno, que se han gastado una pasta allí. Mira qué guay, ya apunto dirección ya. Pues claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que si quiero ir allí, tengo que ir de la mano de un profesor. No me dejan sacar ese equipo a... Que sí, que por ejemplo, esta vicedecana es muy apañada y al final pues... Pero no me dejan a mí, al final están infantilizándome. No me dejan hacerme responsable de algo que quiero hacerme. No me dejan sacar un equipo y decir, coño, bueno, vale, es que si lo rompo lo pago, ¿sabes? Claro, que firmo aquí como asociación, firmo que he recogido este equipo este día, toma. Claro, pues no, pues al final lo que hacen es terminan obligándonos un poco a no usar su infraestructura. Y eso es una pena, porque es que están ahí a nuestro servicio, es que la hemos pagado nosotros. Es que y ya me pongo puncarra. ¿No? Es que no, pero es así, es que es una infrautilización y una sobreestimación de recursos, que es una barbaridad. O sea, que ya que esta universidad tiene la suerte en el presupuesto que tiene, que se pierda sin material, es que da, ostras, lo de los Mac es muy fuerte. Bueno, pero que no salga de aquí, ¿eh? ¿Qué Mac? Yo no he ido a ningún Mac. Bueno, no sé si queréis añadir algo así en el apartado de yo este de universidad. ¿Algo más? ¿Que os quede en el tintero? Bueno, ya que hoy no tenemos mucho público, y teníamos en la sección Tengo una dudilla... me gustaría anunciar que yo creo que por lo que es el Spreaker no lo hemos anunciado, que nosotros como programa nos hemos hecho asociación, que es Hoy Andalucía. O sea, bueno, estamos a punto esta semanita ya nos hacemos asociación, que es Hoy Andalucía. Entonces, pues ya que no tenemos público, pues os voy a preguntar qué nos recomendáis como asociación primeriza, así en los primeros pasos y demás. Pues yo recomendaría, que lo hemos dicho muchas veces, sobre todo en la jornada de cooperación, cuando viene gente de habla de cooperación, siempre habla de lo mismo: contacto, contacto, contacto. Es decir, no encerraros en vosotros mismos, sino empezar a expandir, que es lo que hablábamos antes también de las redes, de empezar a profundizar en todas las redes que hay, empezar a colaborar con otras asociaciones, con otras redes, y a estar implicados, porque eso primero va a hacer que se os conozca. Porque, bueno, ahora con la radio y tal se os puede conocer, pero al final, el día a día... Claro, lo que es el contactillo es el... Claro, pero si os vais metiendo en las redes como la Congra, la Coordinadora ONG de Granadina, o la Redgra, o Ayuntamiento, etcétera, hay como muchas redes en las que os podéis meter y os vais a empezar a conoceros. Y a lo mejor de aquí a un año, vuestro nombre está en todos lados. Porque a nosotros como ASCUE nos pasó en ese momento. No nos conocía nadie y tú, lo que decías tú, de quién eres, ¿no? Suena ASCUE. Ah, sí, me suena esa asociación. Estaban por no sé dónde. Además, el nombre está muy bien pillado, ¿eh? Sí, ¿qué fue antes, la sigla o el nombre? ¿La sigla o el nombre? Primero fue la sigla. A partir de ahí empezamos a hilar un poco, ¿eh? Pero yo creo que es importante a día de hoy para que se nos conozca, porque asociaciones ahora en Granada hay para aburrir, ¿no? Entonces, para que se os conozca, yo creo que lo más importante es los contactos, las redes. Sí, para que te conozcan, hace se conoce. Vamos. Claro. Bueno, a ver, Nacho, ¿qué nos recomiendas yo, tú? Claro, coincido muchísimo con Aita, entonces lo que iba a decir eso mismo, pero me saco entonces mi parte más neoliberal para deciros que... ¡Qué miedo! Que otro consejo que doy yo es que invirtáis en la propia asociación. O sea, que los presupuestos de la asociación entren una inversión para la propia asociación. Y yo esto al final lo terminé entendiendo como que la asociación es una personalidad jurídica y que por lo tanto es una persona más y que tiene sus gastos también, claro. Y tiene sus necesidades, y yo mi micro no, porque no son míos, son de la asociación, eso es una necesidad que tiene la asociación, entonces tiene, ¿no?, como presupuestar esa parte de inversión para que la asociación vaya creciendo poco a poco, es muy importante desde el principio. Vale. A ver, desde la asamblea, ¿qué nos podéis contar? Yo aconsejaría... Porque vosotros sois expertos ya encima con psicólogos y demás, el tema del trabajar en asamblea y demás, eso lo tenéis dominadísimo. Bueno, yo soy la enfermera. O sea que... Ah, vale. Bueno, pero en general el equipo. Yo te recomiendo muchísimo que no te juegues tu salud mental, por favor. Creo que es lo más importante. Ya me lo ha dicho una enfermera, ¿eh? Pero ya has dicho un psicólogo, pero bueno, te dice la enfermera. Y eso, que no dejéis todo a uno, no dejéis que uno sea el jefe, participación activa, porque va a llevar a ese uno a amargarse, a los demás a pasar, y al final va a ser todo un desastre. Sobre todo lo que hablábamos antes, que no se dan cuenta que aquí no jugamos nuestra salud mental. Bueno, no sé si alguien... Yo creo que vamos a... Llevamos 55 minutillos. Yo creo que podemos ya cerrar aquí el programa. Así que, antes que nada, muchas gracias a todos por venir, a ti, Nacho. Alicia, muchas gracias. Y muchas gracias, Aitor, por venir. A ti por la invitación. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a los que os habéis acercado un jueves más a este Salón de Grados. Gracias a los invitados por echar la tarde aquí con nosotros. Y esto es lo bonito de Cooperradio FM, que une y entretiene. Y para nosotros ha sido un auténtico placer contar con todas estas asociaciones. Volvemos el jueves que viene y, como decimos siempre, puede que como cooperantes pequemos de utópicos, pero como diría Eduardo Galeano, la utopía es lo que nos hace caminar. Muchas gracias. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice en el clandestino por no llevar papel. Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Africano clandestino, colombiano clandestino y el cubano clandestino. Marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino.